a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Bueno, con muchísimo gusto, como siempre, recibimos a Plinio de Arruda Sampaio Jr., economista, amigo de la casa, a quien le damos la bienvenida y los buenos días. ¿Cómo estás, Plinio? Buen día, Diego. Gran gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, lo primero es conocer qué está pasando en este Brasil, que a nosotros acá lo que nos llega es prácticamente que hay una especie de llamado a los militares a actuar por parte de Bolsonaro, esta fractura que hay dentro del seno del propio gobierno con el ministro de Salud, ¿qué importancia tiene? Contanos cuál es la medida justa para entender la situación política de Brasil. Mira, Diego, esa es una pregunta difícil en el momento, porque realmente estamos dentro de la confusión brasileña en un momento particularmente confuso, ¿no? El presidente Bolsonaro la semana pasada hizo una manifestación con un grupo chico pero muy exaltado de extrema derecha delante de los cuarteles de ejércitos conclamando la intervención militar. Bueno, esto, claro, dentro del patrón de comportamiento muy extraño de Bolsonaro, pero provocó aún así una gran perplexidad y aún de los políticos de derecha que lo apoyan. Bueno, los militares rápidamente se alejaron de Bolsonaro. Dijeron, mire, esto no es lo que estamos haciendo, esto es cosa de la cabeza de Bolsonaro. Bueno, enseguida, entonces, él, en la manifestación, una de las cosas que dijo es que él no iba a negociar con los políticos nada. Pero enseguida empezó una negociación muy fuerte con los partidos más fisiológicos y tradicionales de la política brasileña, ofreciendo ministerios y cargos en el gobierno federal. Esto todavía está corriendo. No hay resultado de esto, proceso. Pero el entre y sale de políticos fisiológicos en el plan alto es una novedad en la escena política reciente de Brasil. Esto no estaba pasando antes. Entonces, no está claro lo que va a hacer Bolsonaro, ¿no? Está claro que no tiene el apoyo por mientras del ejército. Al contrario, yo creo que siempre es posible una intervención militar en Brasil. Esta es la tradición histórica brasileña. Repetinos, ¿qué dijiste con respecto a la intervención? Que siempre es posible que exista una intervención militar, porque la tradición histórica brasileña es que en momentos de crisis la solución siempre viene por arriba y autoritaria, y los que hacen eso de manera directa y a veces indirecta, como fue en el caso de Getúlio Vargas en el 1930 militar. Entonces, pero no creo que lo hagan con Bolsonaro. Si van a hacer la intervención, yo creo que la van a hacer Bolsonaro. Entonces, el gobierno Bolsonaro está en un momento que es difícil decir exactamente cuál es la jugada del gobierno. Porque mira, hay los militares dentro del gobierno tienen una actitud relativa, digamos, distancia de Bolsonaro. El ministro de la Economía está más perdido que el teniente de ellos. El ministro de la Salud es un ministro que habla de planes, que tiene que entender la situación antes de actuar. Pero uno dice, ¿pero qué está ahí para actuar? Si tiene que entender, no debería haber ido, porque necesitamos de alguien que ya sepa lo que hacer. Alguien ejecutivo. O sea, es un momento de... ¿Perdón? Alguien ejecutivo, alguien que ejecute esos planes, no que los piense. Claro, entonces él habla como un profesor universitario, es un empresario, pero habla como un diletante cuando tiene que estar ahí para hacer las cosas, siendo que sacaron al ministro, metieron a este médico, pero pusieron como segundo del ministerio un general que dice que es un tipo especializado en logística. Pero, o sea, el gobierno está realmente perdido. No tiene política clara para la pandemia, no tiene política clara económica, y no tiene una política clara para la política. Entonces, yo creo que es un momento muy, muy, muy, muy, digamos, confuso de la pandemia. Bien, Plinio, perdón que insista en esto, ¿no? Pero esta participación de Bolsonaro en esta manifestación no ha suspendido el cronograma electoral, que es también algo que Brasil tiene este año. Por un lado están los partidos políticos que plantean elecciones, por otro lado Bolsonaro pidiendo la actuación de los militares o respaldando por lo menos el pedido, y por otro lado las Fuerzas Armadas que parecen darle la espalda a Bolsonaro y decir, bueno, en todo caso nosotros actuaremos por las nuestras, no apoyándote a vos en tus planes. Sí, los militares están discretos y por mientras no se manifiestan, pero la tradición histórica es que ellos siempre son una posibilidad. Lo que ellos hacen en el momento son cosas de Bolsonaro. Perfecto. Y el tema de la... Perdón porque te perdimos ahí, Plinio. Decías, son cosas de Bolsonaro. Sí, los militares se distancian y dicen, mira, una cosa es nuestra política, otra cosa es Bolsonaro. Entonces, toda vez que Bolsonaro habla, viene algún alto jerarca del ejército para decir, mira, como si dijeran tonterías de Bolsonaro, no es con nosotros. Pero esto, digamos, entonces Bolsonaro tiene su jugada personal, que es dar un autogolpe. El ejército tiene su otra jugada, que es, digamos, de ser una especie de tutela de última instancia de la burguesía brasileña. Bueno, y la clase política tradicional hace el juego de fritar a Bolsonaro, de desgastarlo, a la espera que tenga la oportunidad de deponerlo de manera institucional, pero no se atreven todavía a esto. Entonces es un impasse total, y en este impasse Brasil queda sin política para nada. Entonces probablemente la confusión se aumenta, que es lo que estamos discutiendo ya hace años ahora, ¿no? Esto aquí es un pántano. Y en la ausencia de una alternativa democrática y por la izquierda, nos estamos ahondando cada día más. Bien, Plinio, en relación al tema COVID-19, al tema coronavirus, que se habla de este choque que hay entre las miradas que tenía el ministro de Salud y las de Bolsonaro, ¿qué se aprecia en Brasil? ¿Qué plantea la gente? Un Brasil que tiene tanta diversidad, obviamente, que tiene tanto también de necesidades desde el punto de vista económico. ¿Qué se dice por parte de la gente, de la población, de los políticos? ¿En qué está el debate sobre el tema de coronavirus, en que ha quedado hasta el propio gobierno metido? Mira, la política de Brasil para el coronavirus es una política de la burguesía, y es lo que yo llamo de hipocresía sanitaria. Porque en realidad la política es que los ricos se salven y que los pobres paguen el costo de sus vidas en el ciclo de inmunización del virus. Esta es la política concreta. Ella se hace de manera muy, muy, digamos, y bruta en la vertiente de Bolsonaro, y se hace de una manera más camuflada y un poquito más mediatizada con los gobernadores. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace para que los pobres sean de alguna manera la carne de cañón y los ricos se exalven, queden a cubierta? Porque la política, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, la palabra supresión, todos a su casa. Bueno, pero cuando el rico va a su casa, va a una tremenda casa. Claro. Y cuando el pobre va a la casa, va a un plan concreto para, digamos, hacer la política para la gente pobre, ¿no? Tener un plano de contingencia para ver cómo va a ser la política en la favela do Maré, en la favela de la Rocinha. Entonces el pueblo queda largado a su suerte. Esto es para dar un ejemplo. La misma política tiene dos efectos contrarios. Claro. La misma cosa en relación a salir de la supresión. Porque la gente que hace manifestaciones para que se acabe la supresión es la gente que va en su auto y que no va a trabajar. Ellos quieren que sus trabajadores trabajen, pero ellos mismos no van al empleo. Entonces, es así que se manifiesta. O sea, que los pobres continúen con la normalidad, pero que los ricos se protejan. Esta es una política del Estado brasileño, en el sentido mayor, ¿no? Que tiene, claro que hay una combinación, puede ser mucho más bruta o menos bruta. En el caso de Bolsonaro, todo va a ser mucho más bruto, mucho más, digamos, reaccionario y antisocial, pero con los gobernadores no es muy diferente, es un poco diferente, es un poco menos peor, pero no es también calitativamente otra política. Entonces, esta es la política concreta brasileña, yo creo que es latinoamericana, no solo brasileña. Sí, hay una imagen que se está manejando mucho, eso de estamos todos en el mismo barco, que dicen los gobiernos, y que algunos dicen, no, estamos en el mismo mar, pero ustedes van en un yate lujoso y otros van en agarrados de un tronquito, ¿no? Que es la diferencia de cómo sobrellevar la tormenta. Muy buena imagen, ¿no? Que podríamos también utilizar en la imagen del Titanic. Claro. Estamos todos en el mismo barco, pero la clase A tiene botes, salvadores, y los otros no. Entonces, es un poco eso lo que está pasando. Bien. Plinio, desde el punto de vista de la izquierda, yo supongo que debe pasar en Brasil, como pasa también en Uruguay, en cualquier parte del mundo, hay un poco de desconcierto sobre cómo manejarse políticamente en estos tiempos con el confinamiento, con la salida a la calle, con qué en este momento hacer con los diferentes niveles de organización que se puedan lograr. En Brasil, ¿qué está pasando con las fuerzas de izquierda? Mira, es un poco, yo creo que tenemos los mismos problemas que teníamos antes. Yo creo que el problema principal es no hay un proyecto alternativo. O sea, no se discute el futuro, no se discute el socialismo, porque la verdad es que esta es una crisis del capitalismo. Uh-huh. y que coloca en evidencia todas las contradicciones inmensas del capitalismo, ¿no? Y la más fuerte, ¿no? El antagonismo entre lucro y vida. Esto queda totalmente, digamos, muy, muy evidente para todos. Entonces, este es el primer problema. El segundo es la falta de unidad de la izquierda contra el orden. En esto se caminó un poco, ¿no? Hay muchas iniciativas de debates comunes, la gente se busca uno a los otros. Entonces, en este aspecto mejoró un poco. La izquierda aquí lo que está diciendo a los trabajadores con los medios que tiene, que son muy pocos, principalmente en esta situación, es el Estado no los ayudará. Entonces ustedes tienen que autoorganizarse. Primero para exigir del Estado que hagan algo, pero segundo para salvarse de manera inmediata en la emergencia, organizar cómo, digamos, abastecer la gente con comida, con remedios, con transporte para los hospitales y eventualmente con transporte para el entierro. Porque la realidad es que estamos asistiendo a un colapso total de las políticas públicas. Esto en Brasil todavía no está generalizado, pero ya está claro en Amazonas, por ejemplo. Para que tengas una idea, el alcalde de Manaus lloraba mucho durante la entrevista, porque las escenas ahora en Manaus comienzan a aparecer lo que vimos en Guayaquil, en Ecuador, ¿no? Y esto, si no se toma muchas prevenciones, se va a generalizar por Brasil. Muy bien. Plinio, nosotros como siempre te queremos agradecer mucho por este contacto vital para nosotros, para comprender lo que está pasando en Brasil, con la importancia que tiene obviamente para nosotros como latinoamericanos, pero también para nosotros en el contexto de la política que influye tanto en la nuestra. Un abrazo grande y nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Seguro que sí, un abrazo a todos ustedes y cuídense bien para porque la crisis es fuerte. Abrazo grande, que pases bien. Un abrazo.